escondidito, lo tengo escondidito. Ella no sabe que ese es mi regalito. Ese es mi regalito, ese es mi regalito. Se pondrá loca cuando ve el pajarito. Cuando ve el pajarito, cuando ve el pajarito. Lo va a matar a mimitos y a besitos. Pobre mi pajarito, pobre mi pajarito. ¡Ajá! Pobrecito mi pajarito. Chiquitito, chiquitito mi pajarito. Ella no sabe que lo alimento siempre para que esté contento y con ganas de verla. Tampoco sabe que ahora en su cumpleaños le daré mi regalo, mi lindo pajarito. Hacele un cariñito al pajarito. Bésalo en el piquito al pajarito. Mira cómo se pone el pajarito. Decime si te gusta el pajarito. Hacele un cariñito al pajarito. Bésalo en el piquito al pajarito. Mira cómo se pone el pajarito. ¡Ojo! Pobre mi pajarito. Por mes. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Que tengo con tenerte. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Que tengo con tenerte. ¡Oh! ¡Ahí va! Daré a la casa de tu madre. ¡Qué mala suerte!